Bueno, acá estamos esperando la reunión del lunes para ver qué novedades nos da. Ojalá nos acepten la propuesta que le hicimos de los 8 meses que pedimos que nos dejen estar más. Bueno, yo quiero responderle a este señor Nevares, Bien. el cual dijo que nosotros no emitíamos factura, no emitíamos nada, que realmente éramos un mal ejemplo para la sociedad o para el comercio. Yo le quiero decir que él está muy equivocado, que nosotros somos gente de trabajo y que nosotros emitimos, nosotros tenemos nuestra factura, que me parece que está mal informado. Me parece de parte de él lo que dijo denigrante, porque nosotros somos gente de trabajo, no somos vagos, como él dice que somos. Nosotros no nos llevamos mal con nadie, la gente nos quiere y tenemos el apoyo de la gente, que eso es lo más importante. También me gustaría decirle que si él quisiera, yo le cambio su trabajo a él una semanita nada más, que él venga acá y esté en mi lugar y yo voy a su lugar. Pero también me gustaría decirle que esté en contra nuestra porque como nosotros a él no le pagamos un mango, que él le saca a los comercios, entonces por ese motivo él está en contra nuestro. Yo creo que más por eso que por otra cosa. Bien. ¿Ustedes están teniendo ahora algún tipo de asesoría jurídica para presentarse ante las, bueno, en las mesas de discusión para obtener de alguna manera alguna posición un poco más de resguardo, dado que la municipalidad tiene una posición bastante más cercana a la de la Cámara de Comercio que a las de ustedes? Sí, nosotros estamos con un abogado, ya vimos el abogado, ya tenemos todo encaminado. Bueno, vamos a esperar que el lunes a las 2 de la tarde a ver qué es lo que ellos nos dicen y depende de lo que ellos nos digan, nosotros le vamos a responder con nuestro abogado. ¿Y qué creen que le pueden llegar a decir el lunes después de la reunión que tuvieron? Y sobre todo cuando ustedes hicieron la propuesta de que los esperen hasta enero del año que viene y Elida Deana, la directora de Desarrollo Local, dijo que si iban con esa propuesta a la Cámara de Comercio, directamente le decían que no. Yo creo que Diana nos va a decir que sí, que nos va a dar los 8 meses. Yo tengo fe de que sí. Yo creo que ella tiene más corazón que este señor de la Cámara de Comercio. Yo creo que ella es más, más solidaria. Así que vamos a esperar a ver qué nos dice, pero lamentablemente este señor deja mucho que hablar porque él no puede hablar de nosotros así de la forma que habló cuando él realmente ni nos conoce, nunca se acercó a hablar con nosotros ni nada por el estilo. Me parece que él habla porque habla y porque por lo que escucha, no porque se informa.